El gran plan divino. Enrique Adame. Introducción. Para aquellos que leyeron mi libro De dónde venimos, este es un pequeño tratado sobre la matrix holográfica planetaria, llamada Maya. Es un paso más en la búsqueda del despertar a todo el conocimiento que se nos ha ocultado desde nuestro origen, por parte de los ETS controladores del sistema. Esto es solo para los que ya están muy adentrados en el tema de la matrix holográfica planetaria, para los que ya saben bastante sobre el tema de los extraterrestres y sus nefastos planes controladores de la humanidad. Para los que ya saben muy bien que los dioses no lo son tal, que no pasan de ser extraterrestres, y que estos han estado aquí desde hace millones de años, que las religiones y sus dioses son cuentos e historias arregladas para controlar a la humanidad, que los sistemas políticos también son una gran farsa, todo por el poder y el control, por la sumisión de la humanidad, repartiéndosela esta entre ellos mismos, ellos todos, son los mismos. Para los que ya se cansaron de versiones canalizadas, o disque canalizadas, para los que solo hacen versiones copiadas de otros miembros del gobierno secreto, y que son usados para desinformar y crear más caos, al ya existente. Saturarlos de información, es un paso a seguir, al cabo que los humanos comunes, no pueden procesar tanta información ya vertida, y menos, si esta es muy contradictoria y confusa. Sus procesadores neurales son inmaduros, no alcanzan a procesar tanto dato, y mucho menos con los candados subconscientes impuestos por las religiones, y los sistemas políticos que los controlan, aunado a tanto sentimiento de culpa y karma implantado por generaciones. Así que si no saben bien de estos temas, mejor ni se metan a leer esto, solo se van a confundir más a causa de esta pequeña síntesis. Preguntas e interrogantes, de sobre el por qué vivimos en un planeta aislado del resto del universo, del por qué tenemos unos cuerpos con una enorme capacidad genética y esta, está con un uso mínimo, del por qué tanta desigualdad de razas y sistemas económicos, políticos y sociales. ¿Por qué tanta miseria y tanta enfermedad? ¿Por qué teniendo tanta capacidad de amarnos la pasamos odiándonos, peleándonos o abusando unos de otros? Si ya se hartaron de tantas promesas de los dioses, de los extraterrestres, de los seres canalizados, de los supuestos maestros ascendidos que solo dan migajas de luz y lo verdaderamente importante, se lo callan, de esos dioses que no aparecen, porque no usan su supuesto poder, para arreglar tanta desigualdad social. Si ya no creen en nada, si ya están hartos de buscar afuera y de no encontrar nada que satisfaga sus dudas e incógnitas, si ya están en una búsqueda del saber interno, entonces puede que esto les sirva de algo. Esta pequeña síntesis es producto de mi saber interno y de mi poca sabiduría recolectada en mi proceso de vida dentro y fuera de este sistema holográfico planetario llamado Maya. Solo yo y nadie más es responsable de lo que aquí escribo, esto es lo que sé y ya es tiempo de compartirlo, estemos listos o no. El tiempo apremia, la serie de eventos próximos a sucederse en este holograma virtual, cuántico, hace apremiante que otro nivel de verdades se sepan, para evitar que se pierda la última oportunidad de ascender o salir de este planeta virtual holográfico llamado Maya de 3/4 dimensión. Así espero que la terminología y los personajes con los que vamos a interactuar en la lectura, ya sean conocidos por todos, aunque las versiones que tengan de ellos no se ajusten igualmente a las que aquí se van a narrar, eso no importa gran cosa. Cada quien ha escrito sus versiones, y los sucesos narrados van a variar mucho o poco, pero eso no importa, ya que lo que trato de exponer es el motivo por el cual se da toda esta temática de vida planetaria. El por qué, unos seres desde lo más profundo y desde la dimensión más alta de este universo, se han tomado la molestia de implementar un plan, que llamaremos divino por su procedencia y su naturaleza. Ustedes podrán poner en duda este escrito, y están en todo su derecho de hacerlo, deben de hacerlo, ya que todos estamos sujetos a ser manipulados por los ETS, Nephilims con sus numerosas tecnologías, pero verán que en este escrito no se justifica nada de lo que ellos hacen, y se les pone en evidencia sobre sus nefastos planes. Que cada quien use lo que tenga de conciencia y piense en consecuencia, también pueden liberar su mente y dejar que los escritos se cuelen en alguna rendija, de alguna neurona perdida de por ahí, al fin y al cabo que no las usamos gran cosa, no nos afecta en nada, pero nos podría servir de mucho. Esto trata más bien de dar a conocer el porqué de las cosas que suceden, ya con tan solo al leer esto, les traerá recuerdos diversos y se les abrirán más ventanas de conocimiento y sabiduría, su cerebro tendrá por necesidad propia que hacer las reconexiones sinápticas neurales necesarias, para poder procesar la información vertida y poder entenderla, este proceso puede durar algunos días para poder ser asimilada, en verdad que vale la pena. Con los eventos de aumento de entrada de energía solar de los meses de abril y mayo de 2005, los portales correspondientes aumentaron su nivel y frecuencia de energía portadora, hubo mucha limpieza de basura en sus mentes, muchos sacaron esa basura mental y emocional por ahí guardada. Afortunadamente ya se limpió el sistema mental de cada quien, espero que así sea. Con la asimilación de esa energía y las reestructuraciones neurales pertinentes necesarias para usar ese incremento de frecuencias, los cerebros humanos ya están listos para seguir el siguiente paso en el despertar de la conciencia y el recuerdo de nuestro pasado. Esta es la razón por la cual ya se puede dar a la luz esta información, así que liberen su mente. P.A.R. Adel G.M.A.S. El cambio de paradigmas está tan avanzado que ya nadie lo para, la inercia está en marcha, la elíptica está ya en plena vertical. Este cambio se da, a pesar de los esfuerzos de la ciencia formal rígida, de las religiones monolíticas gobernantes, de los gobiernos dictatoriales totalitarios y también los pseudo-democráticos, a pesar de todos los obstáculos de las sectas secretas, discretas y las muy conocidas, a pesar de todo el gobierno secreto en pleno. La era de Acuario está ya en plenitud, su energía femenina reguladora ha cumplido, ahora está ya la energía integradora de las polaridades. El campo unificado y regulador está en uso en los portales 11-11 y en los 12-12. Estos terminarán de alcanzar toda su frecuencia al 12-12-12. Ya es momento de que se revele la última etapa del plan llamado divino para esta humanidad, que en verdad es para este universo y su siguiente etapa de evolución. Las verdades se han estado revelando capa por capa, y estas cada vez se han estado actualizando, se van haciendo más tangibles y más acercadas a este fin último. Conforme se amplía el nivel de conciencia de la humanidad, en el proceso de cambio de una egoica personal, a una multidimensional compartida en el sistema del servicio a los demás, estas semiverdades se ajustan según el avance de cada quien, del colectivo humano, y del sobrehumano, en su afán de lograr convertirse en un suprahumano de conciencia plena. La masa crítica está ya en marcha, solo falta que se recuerde el motivo de nuestra estancia, el porqué de todo este esquema en apariencia desastroso para nosotros, en esta matrix planetaria holográfica y virtual. Los cambios han pasado por diversas etapas desde finales del siglo XIX, con los diversos pensadores y sus corrientes críticas cambiantes, también con las importaciones de las filosofías orientales en Occidente, la toma de conciencia del fenómeno ovni a partir del suceso de Roswell, en 47, la implementación del retorno a lo natural, movimiento hippie en los 60. La aparición de la nueva era con sus tendencias liberadoras de paradigmas viejos y monolíticos obsoletos, la llegada de nuevas tendencias dirigidas hacia la naturaleza y su preservación con el cuidado de los animales. De Billy Meyer, de Adamski, Benítez, Benavides, Sitchin, Freixedo, Aún Ser, Paz, etc. La siguiente etapa con la aparición de las canalizaciones de los pleyadeanos y las innumerables canalizaciones de seres de otros mundos y dimensiones, con sus mensajes de paz, esperanzas y nuevos conocimientos, Ramta, la Federación Galáctica y sus variadas historias, se hace a la luz el gobierno secreto. Aparece en la conciencia colectiva, la Matrix, y eso da un vuelco de 180 a la mente humana, la mecánica cuántica entonces se hace cada vez más importante ya aplicada a la Matrix y al cuerpo humano. La historia antigua del planeta y sus implicaciones con los Niburianos, Nefilins, Atlantes, Anunnakis, Lemures, la Federación Galáctica y el Concilio de Ankara. Viene el 11 de septiembre y las guerras de Afganistán, y la de Irak, los atentados del terrorismo imperial, y las promesas de los ETS canalizados, supuestos seres de luz y maestros ascendidos, de la Federación Galáctica que no se cumplen sus promesas de intervención para traer paz, con la tremenda decepción de los seguidores de la nueva era. Aumenta grandemente el número de humanos que empiezan a recordar su origen extraterrestre, de su misión en el holograma planetario. Hacen trabajo interno y empiezan a canalizar, algunas son verdaderas canalizaciones, otras son manejadas por el ego, muchas inventadas por la mente calenturienta del falso ego personalidad, afectada por sus intereses particulares. Hay tantas versiones de nuestro origen, y nuestras supuestas misiones, que esto se ha vuelto un enorme galimatías de incertidumbre, hay pérdida de rumbo y gran decepción al no ver claro hacia dónde vamos. Ahora es ya tiempo de que se dé el siguiente paso hacia la liberación de esta matrix holográfica planetaria, y con el consecuente recuerdo de nuestro origen, de quiénes somos en realidad y de dar el paso a la nueva era dorada o siguiente etapa de evolución de este universo local nuestro. La aparición de la energía femenina de Acuario, llevó a la liberación de la mujer ante el yugo del machismo, ya que este cumplió su etapa energética dominante. Esto hizo posible que reapareciera en escena la figura de la diosa madre, de la divina presencia y de la enorme necesidad del equilibrio de fuerzas y energías en cada ser humano, de su integración para poder convertirse en ese soñado superhombre, dicho esto genéricamente ya como vieja costumbre. Tanto sufrimiento de la gran mayoría de la humanidad en todo el curso de la escenificación del programa Tierra, en todas las etapas de sucesión de eventos en lo que llamamos tiempo lineal, ha causado el descrédito de los gobiernos y de las religiones dominantes en sus épocas implementadas, hemos llegado allá, estamos hartos de todo. Tantos dioses y entes galácticos que no hacen nada por nosotros, tantas promesas no cumplidas, tanto accionar fuera de Matrix y nosotros seguimos dominados, dormidos y sujetos a un control de masas al que no se le ve el fin. Las piezas que faltaban al rompecabezas ya están a disposición de todos y esta historia la vamos a contar muy resumida ya que es muy, pero muy larga, pero será lo suficiente esclarecedora, como para que cada quien empiece a recordar y acelere la masa crítica que nos lleve a la liberación de esta prisión holográfica planetaria. Antecedentes generales universales. El todo es mente, el universo es mental, en la mente del todo, todo es posible, absolutamente todo. Él crea sus propias leyes y las viola según su gusto. En este universo mental local, esto significa que es la mente de nuestro todo, pero no del todo absoluto del omniverso. Este es solo un universo local pequeño y aislado. Nuestro todo forma en su mente este universo y este se da en 12 dimensiones internas, la 13 es la conexión con los demás todos, o universos locales de esos todos, que son otras mentes macrocósmicas igual a la de nuestro todo mental. Nota de Biblioteca Elixir: para comprender esto debe haber leído el Kybalión, compilado de sabiduría hermética. Nuestro todo mental cósmico, al despertar de su sueño, crea mentalmente un universo, las 12 dimensiones es parte del proceso de creación, todas las dimensiones abarcan el total de este universo, todas se compenetran entre sí, como ya sabemos. El proceso de creación parte en el despliegue subcuántico de la energía autocreada por el todo y regulada o guiada por esa inteligencia que despliega programaciones en todos los niveles de este universo local. Una vez desplegado el hardware, ya formateado e integrado su sistema operativo, este crea las plataformas o ambientaciones donde se llevará a cabo el sueño de realidad del todo. La estructura del hardware y todos los softwares están implementados desde la 12D hasta la 1 dimensión, está el escenario listo para jugar, y salir del hastío de interna soledad de nuestro todo. En su primer juego este crea 5 seres como participantes, con todas las características del todo, pero con apariencias que se le ocurrieron, seguramente son réplicas de algunas ya existentes en los otros todos con los que cohabita en el omniverso. Esos 5 seres interactúan con el todo, de manera continua y a la par, el todo habla consigo mismo por medio de sus creaciones que representan predominantemente ciertos aspectos de él. Estos seres son un ser de plasma, un ser cristal, uno felino, un reptil, y uno de forma humana cada. Uno de estos seres crean en sí mismos una raza a su imagen, semejanza, o a su conveniencia. Al mismo tiempo son creadas otras con variantes múltiples. Por etapas se les da predominio de una sobre las otras. Algunos son capaces de manejar la multidimensionalidad completa, otras parcialmente, unos se configuran como cosmocreadores, estas razas primarias son de pocos miembros, y las demás creaciones forman y pueblan las civilizaciones de este universo local, siendo las más numerosas. Los 5 seres primarios son los que llamamos divinas presencias, o dioses cosmocreadores. Los dirigentes o líderes primarios de las razas creadas por estas divinas presencias forman lo que se conoce como el Concejo de Ancianos de Aeon, son metatrones, y también cosmocreadores. Por alguna razón que solo ellos conocen, crean sus razas raíz con sus etapas de predominio de unas a otras, pero en una cohabitación armónica, aunque al final empiezan los conflictos entre las dominantes y las dominadas, como ya veremos. La primera en desplegar su dominio es la raza de plasma, esta creación forma a unos seres con forma esférica, otros de forma humana plasmática y otros como culebras de plasma que se conocen como los seres dragón de luz, los Melquisedec originales, el gran Sor es miembro de esta forma, la divina presencia que se ocupa del plan divino, es realmente el ser original de plasma, y miembro también del Consejo de León junto con el gran Sor y el ser cristal llamado Maya. Después se despliega a la raza de los cristales, formando razas de seres de inteligencias que habitan en cuerpos no orgánicos como los cristos, o cristales, Maya es una de ellas, los Borg, que son metálicos, y los que usan elementos como el éter, gases, líquidos, ígneos, o sólidos variados, etc. sigue la forma felina que crea su raza con las formas que no son familiares pero son bípedos, y ellos se caracterizan ya por una forma cristalizada orgánica de gran sabiduría, paz y armonía. Se crean también otro tipo de ambientaciones como animales de compañía y la vegetación exuberante. Los aviarios también son creados en esta etapa. Recordemos los Thundercats. La siguiente es la raza reptoide que crea las más variadas formas, las dinoides, los acuáticos, los sauris, los insectoides lisis, los serpientes, los dracos, los batráceos, los zetas, los aviarios reptoides, etc. Recordemos a Mermaid de Eman y Reptilio de los Thundercats. Después aparece la forma humana con sus variantes, las razas albinas polares, las hiperbóreas verdes con alas mezcla de aviarios con humanos, las razas naranjas, las cobrizas, las azules, negras y las rojas en un mosaico multicolor, los tau, etc. Esta es la raza Nox, que habitará en Virgo para ir después a Sirio, las Pléyades, el sistema de Sol o sistema solar, cuando todavía pertenecía a Sirio. En el cambio de dominio entre las razas reptoides a las razas humanas, aparece el gran conflicto de intereses. Los reptoides liderados por su guía supremo el gran Saurian Khan, Ankara no quieren dejar el dominio a los humanos, empieza la gran guerra de guerras conocida por nosotros como las guerras livianas, llevando a diversas especies humanas a su total extinción. El universo entra en crisis, ya que casi la totalidad de la raza humana está a punto de su extinción. Esto ha llevado a la creación de un gran conflicto entre los seres originales que eventualmente provocarían que el gran todo cancele su creación universal, haciendo desaparecer con su voluntad este universo, para dar cabida a una nueva creación, muy diferente al actual esquema universal en el que estamos. Esta sería la muerte última del universo, o la cancelación de nuestras almas barra esencias. Desaparecerían todas las dimensiones, quedando solo el abismo o vacío subcuántico en estado de potenciabilidad para dar paso a una nueva creación sin nada de lo actual. La casi extinción de la forma humana propició que la divina presencia creara un gran plan llamado divino para acabar con las disputas entre reptoides y humanos. Este plan debería ser lo más oculto posible, ya que todas las negociaciones entre reptoides del Concilio de Ankara y la Federación Universal y Galácticas habían fracasado. Los reptoides reacios a dejar el dominio de este universo han menospreciado la forma humana considerándola inferior porque maneja emociones y sentimientos, ajenos a las razas reptoides en general. Ellos manejan la colectividad con instintos grupales. La divina presencia, junto con el gran dragón Sor y el ser cristal llamado Maya, instrumentan un plan para acabar con el conflicto entre reptoides y humanos. Ellos, como manejan las multidimensionalidad consciente y en su efecto de ser cosmocreadores en el presente continuo, planean para la secuencia de eventos espacio-temporales un plan divino por ser ellos los que lo implementaron, a escondidas de los otros miembros del Consejo del Aeón, ancianos de todos los tiempos, ya que hay parcialidad entre los miembros de dicho consejo, que no quieren el cambio, puesto que perderían su dominio en el consejo. Este plan está diseñado ocultamente para hacer que los reptoides y humanos dejen de exterminarse y se lleven armónicamente en un plano de respeto, aceptación y armonía. Que los reptoides valoren lo que son los sentimientos y las emociones humanas, que las controlen, las disfruten y sobre todo que las sientan, que las usen en beneficio colectivo, dando así paso al siguiente nivel evolutivo universal. Había que lograr hacer que los reptoides en todas sus formas recrearan usar la forma humana con todas sus variantes para lograr la aceptación y la convivencia armónica, haciéndoles ver las enormes posibilidades y poderes de tener una forma humana. La forma humana se ha desplegado con diferentes características en su genética, siendo la nuestra la única que tiene la gran capacidad de asimilación de información a nivel cuántico y genético, al tener los 6 pares de hebras en cada cromosoma, y en cada par su manifestación en su propio nivel dimensional correspondiente. Esto sería la cúspide de la creación universal, cumpliendo cabalmente con el plan original y lo dispuesto por los seres primigenios y de nuestro todo universal. El plan lo vamos a ir desglosando parte a parte para justificar la serie de eventos en que nos hemos metido desde poco más de 60 millones de nuestros años contados dentro de la holografía planetaria. Cabe aclarar que el tiempo se mide fuera del holograma planetario de manera diferente, con ellos esto sucedió hace poco. Se tendría que implementar como serie de eventos de vida normal, como estrategia de juego para que el creador original, nuestro todo, lo disfrutara y se mantuviera interesado en el juego, evitando así su cancelación definitiva. Esto sucedió y sucede así. Sistema de Virgo. Las guerras entre reptoides y humanos son tan devastadoras que en los ataques sistemáticos entre ellas acababan destruyendo sistemas solares enteros, planetas se desintegraban con un solo disparo de sus poderosas armas novas.